que en verano se congelen mis manos y que el agua del mar se quede dulce de a ratos. Puede ser que llueva en el Sahara mil veces al año. Puede ser que el mundo ya no gire, no siga. Puede ser que el sol hoy se torne suicida. Puede que las rosas ya no quieran la primavera. Puede que febrero tenga más de 30 días y que una madre niegue a su hijo las caricias. Puede que la luna se encapriche y no quiera más aparecer. Todo puede ser que pase ahora en esta vida. Solo hay una cosa que no cambiará, querida. Pase lo que pase, este amor que siento hoy jamás irá, lo sé. Es amor. Es amor, amor, amor, cuando no te queda ni una sola duda. Es amor, es amor. La viola. Es amor.